¡Buenos días, alumnos! ¡Buenos días, maestra! Hoy no van a tener que estudiar. ¡Uy! No van a tener que hacer pruebas. Hoy vamos a ir al zoológico. El orangután pregunta cómo están. El elefante en bicicleta hace piruetas. Te pica la serpiente, que tiene muchos dientes. Salta, salta, salta como el canguro. Anda lento, pero seguro, como la tortuga. Constanza, picanta, zoológico. Muy, muy, muy divertido. Zoológico. Con todos mis amigos. Los animales del zoológico. Uy, si se dan cuenta que soy un pato, me van a dejar encerrado. ¿Y con qué te vas a quedar? El oso perezoso sonríe a carcajadas, porque la lechuza vive callada. El pavo real se hace el coqueto, y los leones quieren respeto. Salta, salta, salta como el canguro. Anda lento, pero seguro.